Puedes encontrar, escucha lo que te traigo, no estoy dentro de mi hogar. En la calle en que estamos te lo digo, mi hermano que ha llegado la policía y ahora todos ha revisado. Nos ha encontrado de esa planta sagrada, nos dice están detenidos por fumarla y portarla. ¡Ja! Por fumarla y portarla, te digo que no quiero matar a un policía, pero esos corruptos te atacan día a día. No quiero matar a un policía, pero esos corruptos se atacan día a día. No soy radical, yo soy intelectual, me ataco con armas, uso mi pensar. Estilo ragamuffin y para ponerte a bailar, estilo bien consciente compartiendo mi pensar. Escucha lo que trae la hoja santa en style, escucha lo que trae Rastafari. Escucha lo que trae la hoja santa en style, escucha lo que trae ya Rastafari. Escucha lo que trae, ¡ah! Para mi líder de poder.